Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. The Washington Post is reporting. El Washington Post informa que el Senado con mayoría demócrata probablemente aplace hasta fines del mes que viene la aprobación de legislación que, como castigo, grava las primas otorgadas por bancos y compañías de inversión que se beneficiaron con ayuda federal. La decisión de Harold Reid, líder de la mayoría del Senado, se adoptó luego de que la Casa Blanca y Wall Street manifestaran su preocupación en torno a los planes de gravar fuertemente las primas empresariales. La semana pasada se votó en la Cámara de Representantes un impuesto del 90% sobre las primas pagas desde el 1 de enero por empresas que deben al gobierno al menos 5,000 millones de dólares por concepto de préstamos del rescate financiero. El domingo, el presidente Barack Obama dijo que el código tributario no debería ser utilizado como castigo. La votación en la Cámara de Representantes se produjo pocos días después de que se conociera que el gigante de la industria aseguradora AIG, al borde de la quiebra, estaba pagando más de 165 millones de dólares en primas. El lunes, el fiscal general de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció que los empleados de AIG habían accedido voluntariamente a devolver más de 150 millones en primas. 18 de los 25 empleados de AIG Financial Products, que recibieron las mayores primas de retención, aceptaron devolverlas. Mientras tanto, la empresa holandesa ING, gigante de la industria bancaria y aseguradora, después de haber recibido ayuda estatal, solicitó a 1,200 empleados de jerarquía que renunciaran a sus primas de 2008. El año pasado, la compañía otorgó 410 millones de dólares en primas. In other economic news, the Dow Jones Index. El índice Dow Jones trepó casi un 7% el lunes, luego de que el secretario del Tesoro Timothy Geithner presentará un plan para que fondos de cobertura y otros inversores privados recibieran financiamiento gubernamental con el fin de adquirir hasta $1 billón de los denominados activos tóxicos. El Washington Post informa que el Tesoro hizo que el programa resultara más atractivo para los inversores privados luego de escuchar las preocupaciones de los fondos de cobertura y fondos privados de inversión. El Tesoro aumentó la participación de los inversores privados en las potenciales ganancias de 20% a 50%. Los opositores al plan dicen que está diseñado para favorecer a los fondos de cobertura y otros inversores privados y no a los contribuyentes. Si sube el valor de los activos, los fondos de cobertura pueden llegar a beneficiarse enormemente, pero si los activos bajan, serán los contribuyentes los que asuman casi todo el riesgo. El presidente Obama afirmó que el plan era un elemento clave para reconstruir el sistema financiero del país. El presidente Obama manifestó: como todos ustedes saben, hemos estado ocupados en una gran cantidad de frentes durante las últimas semanas, con el propósito principal de estabilizar el sistema financiero. Es por eso que los bancos están prestando dinero otra vez. Los mercados secundarios volvieron a funcionar, con el fin de garantizar que haya préstamos para el consumo básico de las familias, para comprar autos, para los estudiantes, para que las pequeñas empresas puedan financiarse y que esta economía se ponga nuevamente en movimiento. El presidente dará una conferencia de prensa en horario central esta noche a las 20 horas, horario del este. La administración Obama parece inclinarse a regular las emisiones de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, de conformidad con la ley de aire puro. Según la Agencia de Protección Ambiental, los gases que provocan el calentamiento climático, como el dióxido de carbono, representan un peligro para la salud y bienestar humanos. Frank O'Donnell, del grupo Clean Air Watch, Vigilancia de la Pureza del Aire, afirmó: se trata de una noticia histórica, va a crear el marco para las primeras restricciones en la historia del país a la contaminación provocada por el calentamiento global. In news from Israel, Labor Chair Ehud Barak. En noticias de Israel, el presidente del Partido Laborista, Ehud Barak, a pesar de la oposición existente en filas de su propia organización política, habría accedido a unirse al gobierno derechista del líder del Likud, Benjamin Netanyahu. Se espera que en el día de hoy, el Comité Ejecutivo del Partido Laborista vote para expedirse sobre el acuerdo. Barak había prometido mantenerse en la oposición si el laborismo obtenía menos de 20 escaños en la Knesset, el Parlamento israelí. En las elecciones del mes pasado, el Partido Laborista obtuvo tan solo 13 bancas. Meanwhile, the United Nations Special Rapporteur on Human Rights. Mientras tanto, el relator especial de derechos humanos en los territorios palestinos de Naciones Unidas, Richard Falk, acusó el lunes a Israel de haber cometido crímenes de guerra en Gaza. Falk reclamó una investigación independiente para analizar posibles crímenes de guerra cometidos por Israel y Hamas. Richard Falk dijo: The overall ratio of death. La proporción total de fallecidos, 1.434 del lado palestino, 13 del lado israelí, sugiere la unilateralidad del choque militar y proporciona una base para impugnar la legalidad de iniciar un ataque militar con armamento moderno contra una sociedad esencialmente indefensa. Richard Falk también acusó a Israel de impedir que civiles palestinos huyeran de la agresión militar. Richard Falk afirmó: Esta crítica a las tácticas israelíes se ve fuertemente reforzada por una característica de las operaciones militares que es exclusiva de la guerra contemporánea, concretamente confinar a la población civil de Gaza en forma coercitiva a la zona de combate durante las operaciones militares israelíes. En los hechos, esto privó a todos los palestinos de Gaza de la posibilidad de convertirse en refugiados. Este tipo de política bélica debería ser tipificado como un crimen nuevo y diferenciado contra la humanidad, y debería ser reconocido formalmente como tal y explícitamente prohibido. Israel desestimó el informe de Falk argumentando que era parte de un intento de demonizar a Israel llevado adelante por Naciones Unidas. El relator especial del derecho a la alimentación de Naciones Unidas, Oliver de Schutter, también criticó el ataque israelí a Gaza y sugirió que los funcionarios israelíes podrían ser juzgados fuera de Israel si este país no investiga los posibles crímenes de guerra. Olivier de Schutter dijo: We would like to emphasize that the primary responsibility. Quisiéramos hacer hincapié en que la principal responsabilidad de garantizar el respeto del derecho humanitario internacional recae en el Sistema Nacional de Justicia. Si el Sistema de Justicia Militar o Civil de Israel investigara en forma apropiada y transparente las acusaciones de violaciones de las leyes de guerra y, de ser necesario, enjuiciara a los responsables, las Fuerzas de Defensa de Israel no tienen motivos para temer que sus oficiales sean juzgados en otros países. On Monday, Israeli Army spokesperson Major... El lunes, el vocero del ejército israelí, Avital Leibovich, defendió las acciones de Israel y cuestionó un informe en el que se afirma que las tropas israelíes atacaron instalaciones médicas palestinas. Avital Leibovich declaró: Las fuerzas de defensa de Israel decidieron abrir una investigación exhaustiva que aún no está terminada, y cuando lo esté, estaremos más que contentos de compartir los detalles con el público. Podemos afirmar que es un hecho que los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel tenían instrucciones de cuidar muy bien las distintas instalaciones médicas y los vehículos médicos en la zona de Gaza. En otras noticias de la región, los padres del activista estadounidense en defensa de la paz, Tristan Anderson, viajaron a Israel en el día de ayer para visitar a su hijo, que sigue en estado crítico en un coma inducido. Las tropas israelíes dispararon a Anderson en la cabeza con un bote de gas lacrimógeno de alta velocidad. La madre de Tristan, Nancy Anderson, declaró: Tenemos miedo y todavía estamos en shock. Nos parece realmente horrible que se dispare a manifestantes pacíficos. Lo que queremos es que el gobierno israelí asuma públicamente la total responsabilidad por la agresión a nuestro hijo. Fueron palabras de Nancy Anderson. En el Líbano, un alto miembro de la Organización por la Libertad de Palestina fue asesinado el lunes en un bombardeo al borde de una carretera que provocó la muerte de un total de 5 personas. Kamal Medad era el segundo al mando de la OLP en el Líbano. Como resultado de una serie de ataques con bombas ocurridos el lunes en Irak, al menos 37 personas murieron y 60 resultaron heridas. El ataque con mayor cantidad de víctimas tuvo lugar cuando un terrorista suicida atacó un cortejo fúnebre en un entierro kurdo en un pueblo al norte de Bagdad y mató al menos a 25 personas. Naciones Unidas determinó que la detención ininterrumpida del líder burmés a favor de la democracia, Aung San Suu Kyi, infringe las propias leyes de Burma, así como las normas de la comunidad internacional. El Nobel de la Paz ha permanecido 13 de los últimos 19 años en arresto domiciliario. Documentos recientemente publicados revelan que abogados del gobierno de Estados Unidos trataron de imponer como condición para liberar al residente británico preso en Bahía Bahía de Guantánamo que este firmara un acuerdo declarando que nunca había sido torturado y que no hablaría con la prensa. Los abogados estadounidenses también pretendían que Binjam Mohamed se declarara culpable para garantizar su libertad, a pesar de no haber sido acusado nunca de ningún delito. Mohamed fue liberado el mes pasado, pero no firmó ningún trato de este tipo. South Africa's barred the Tibetan spiritual leader Dalai Lama. Sudáfrica prohibió al líder espiritual tibetano Dalai Lama concurrir a una conferencia de paz. El arzobispo Desmond Tutu acusó al gobierno sudafricano de ceder ante China, uno de los principales socios comerciales de Sudáfrica. Este mes, el primer ministro chino Wen Jiabao expresó que los países extranjeros no deberían involucrarse en el problema del Tíbet. Desmond Tutu dijo: "Estamos sucumbiendo vergonzosamente a la presión china. Me siento profundamente afligido y avergonzado". In news from Capitol Hill, independent Senator Bernie Sanders. En noticias del Congreso de Estados Unidos, el senador independiente Bernie Sanders está intentando impedir que el candidato del presidente Obama, Gary Gensler, ex empleado de Goldman Sachs, presida la Commodity Futures Trading Commission, organismo regulador de los mercados de futuros. Sanders afirmó que Gensler había trabajado junto con el senador Phil Gramm y Alan Greenspan para que los canjes de créditos impagos no estuvieran sujetos a regulaciones, lo que condujo al derrumbe de AIG y al mayor rescate económico financiado con el dinero de los contribuyentes en la historia de Estados Unidos. También trabajó para obtener la desregulación del comercio de energía electrónica, lo que llevó a la caída de Enron. Sanders afirmó: "Necesitamos un líder independiente que contribuya a crear una nueva cultura en el mercado financiero y no se aleje de la codicia, la imprudencia y las conductas ilegales que tanto daño le han causado a nuestra economía". The Vermont Senate voted overwhelmingly yesterday to legalize. El Senado de Vermont aprobó ayer por abrumadora mayoría la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. Si el proyecto se convierte en ley, Vermont será el primer estado en legalizar este tipo de matrimonios sin que los tribunales tengan que obligarlo a hacerlo. Mientras tanto, el Boston Globe informa que varios estados de Nueva Inglaterra se encaminan a lo mismo con proyectos de ley similares. Esta semana, en la Cámara de Representantes de New Hampshire, se realizará una votación sobre esta cuestión. El mes que viene, un comité legislativo de Maine sesionará para tratar un proyecto de ley que permitiría contraer matrimonio a parejas de homosexuales, tal como lo hicieron los legisladores de Rhode Island el mes pasado. El matrimonio entre homosexuales ya es legal en Massachusetts y Connecticut. Meanwhile, President Barack Obama has nominated Neil Wolin to be. El presidente Barack Obama nombró a Neil Wolin como candidato a la subsecretaría del Tesoro, a Lil Brainard como candidato a ocupar el cargo de mayor jerarquía de este departamento en materia de asuntos internacionales, y a Stuart Levy, que continuará como principal funcionario en materia de antiterrorismo en el organismo. In labor news, the union Unite. En noticias laborales, el sindicato Unite Here se escindió. El lunes, 150.000 trabajadores abandonaron el sindicato para formar un nuevo grupo denominado Workers United, que estará afiliado a la Unión Internacional de Empleados de Servicios. Unite Here se formó en 2004 cuando Unite, que representaba a trabajadores de la industria de la vestimenta y lavanderías, se fusionó con el sindicato Hotel Employees and Restaurants Employees International Union, sindicato de empleados hoteleros y de restaurantes, cuya sigla en inglés es HERE, H-E-R-E, de mayor envergadura. In media news, the Newhouse family has announced plans. En noticias sobre los medios de comunicación, la familia Newhouse anunció sus planes de despedir a todo el personal de Ann Arbor News en julio y luego sustituir al periódico con dos nuevas empresas, un sitio web denominado AnnArbor.com y un periódico que saldría solo dos veces por semana. Ann Arbor News es un periódico de 174 años de antigüedad. Además, tres periódicos de Michigan, el Flint Journal, el Saginaw News y el de Bay City Times, pronto saldrán solo los jueves, viernes y domingos. In Canada, the annual seal hunt has been... En Canadá, la caza anual de focas comenzó a pesar de las crecientes críticas de organizaciones en defensa de los derechos de los animales. El gobierno canadiense anunció que los cazadores podrán matar 280.000 crías de focas polares del norte, un ligero aumento con respecto a la cantidad autorizada el año pasado. Si bien se utilizan armas de fuego para matar a la mayoría de los animales, algunos son ultimados a golpes con garrotes con puntas. La presión internacional está aumentando para detener la caza de focas. La semana pasada, Rusia prohibió la caza de crías de focas polares del norte, semanas después de que el primer ministro, Vladimir Putin, la calificara de industria sangrienta. El ministro de Recursos Naturales de Rusia calificó a la caza de focas como uno de los tipos más inhumanos de caza del mundo.